del universo infinito del jazz, Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y Daniel González. Hola amigos, buenas tardes, les saludamos desde la librería La Rueda Cartonera en Guadalajara, Jalisco, para presentarles un programa de jazz que cada 8 días presentamos aquí, jueves de 6 a 7 de la noche. Esta tarde, amigos, estamos un poco tristes, estamos un poco compungidos, porque nuestra compañera del programa que nos ayuda aquí a presentarles el programa, Marcela Cortés, pues su padre falleció el día de ayer, y pues estamos en pena, y estamos solidarios con ella en su dolor, y por hoy pues no la tenemos con nosotros, pero esperemos que pronto recupere de este durísimo golpe y vuelva a estar aquí con nosotros. Así pues, le mandamos un abrazo muy fuerte a nuestra compañera Marcela Cortés y le deseamos una pronta recuperación de esta terrible pena. Bien amigos, pues vamos a empezar esta tarde con la primera pieza que tenemos de nuestro invitado, que es Eric Alan Duffy, que es un flautista norteamericano que nace en el año de 1928 y que aparte de la flauta, pues también tocó el clarinete y el saxofón. Pues empezamos pues con la primera pieza que tenemos para ustedes de Eric Duffy, y esta primera pieza que les vamos a presentar se llama Jim Crown. Perdón, disculpen, es Inner Flyers, perdón, Inner Flyers. Thank you. Bien, amigos, hemos escuchado el primer tema de Eric Dolphy, que fue Inner Flag número 1. Eric Dolphy, como decíamos, nace en Los Ángeles el 20 de junio de 1928 y fue hijo de Eric Alan Dolphy Sr. y de Sadie Dolphy, quienes emigraron a los Estados Unidos desde Panamá. Dolphy empieza a tocar en el clarinete a la edad de 6 años y en menos de un mes tocaba ya en la orquesta de la escuela. O sea, es algo, una genialidad, vamos a decir, de Eric Dolphy, que a los 6 años ya y con un mes de práctica ya estaba tocando, ¿verdad? Los temas de que él aprendió, los aprendió también en el oboe, tocando en la escuela secundaria, y aunque nunca grabó con el oboe, pues lo practicó y fue uno de sus instrumentos que llegó a dominar. Los temas de Fats Waller, de Duke Ellington y Coleman Hawkins lo llevaron hacia un mundo del jazz, en el que él escogió como instrumentos el saxofón y la flauta. Y eso fue mientras estaba en la escuela secundaria. Su padre construyó más tarde un estudio para Eric en su patio trasero de la casa, y Eric a menudo tenía amigos que lo acompañaban a tocar y hicieron grabaciones ahí. Entre estas grabaciones hubo una característica, una que se distingue de las demás. Es una grabación que hizo con Clifford Brown en ese estudio en esa época. Bien, enseguida presentamos, pues, amigos, otro tema de nuestro invitado. Y el tema que les vamos a presentar ahora sí es el que había mencionado, es Jim Crow. it one day. Bien, amigos, hemos escuchado un tema un poquito largo con Eric Dolphy. Y pues vamos a continuar hablando un poquito más acerca de lo que fue su vida, su carrera artística. Él, en 1959, se establece en Nueva York y se une al Charles Mingus Quartet. Charles Mingus había conocido a Eric en Los Ángeles y Dolphy se unió a su banda poco después de llegar a Nueva York. Participaron en la grabación de la Big Band de Mingus, que pre-Beard, y aparecen en Bonneville Lady, y más tarde se unió a la banda de trabajo de Mingus, y que también incluyó a Jenny Richmond y a Ted Carson. Trabajaron en el Showplace durante 1960, y grabaron los álbumes Charles Mingus Presents, a Charles Mingus y Mingus en Anniversary. Eso fue durante 1960 y grabaron los álbumes con Booker Ervin y todos con temas excepto What I Love y Bud Powell para I Remember April. Mingus dijo que él era un músico completo. Podía encajar en cualquier lugar, pero aunque era muy buen músico, pues le costó un poquito de trabajo integrarse más tarde en grandes bandas, pero siempre dejó una buena presencia. Y desde luego que después de estar en varios grupos, en varias bandas, él pudo hacer un grupo clásico. Y por supuesto, era completamente único cuando hacía sus solos. Había dominado el jazz y había dominado todos los instrumentos que tocaba. De hecho, sabía más de lo que se suponía que era posible hacer con ellos. De hecho, fue un privilegiado, de músico privilegiado, que cualquier instrumento que él desempeñó en tocar, lo llegó a dominar. Bien, pues ahora vamos a presentar otro tema más de Eric Dolphy. Y el tema que ahora les vamos a presentar a ustedes a continuación es Dolphy Enen. Bien, amigos, escuchamos el tema Dolphy N. Eric Dolphy, como decíamos, en 1959 se había unido con Charles Mingus y en una etapa un poquito anterior él se había estado en la banda de en el quinteto de Chico Hamilton. Y con el grupo este se dio a conocer ya una audiencia más amplia. Y pudo hacer giras extensas entre 1958 y 1959 antes de establecerse en Nueva York. Tras esa gira se separa de Chico Hamilton y digamos se traslada a Nueva York, en donde también continúa su carrera. Pero hay un detalle: antes de dejar a Hamilton, él graba una aparece con la banda de Hamilton en la película Jazz en un día de verano. Y lo estuvo haciendo, tocando la flauta también durante el Newport Jazz Festival 58. Eric Dolphy, pues más tarde se une a la banda también de Mingus, decíamos, y también llega a hacer ahí un gran trabajo con Charles Mingus. En 1959, a finales de 1959, ya en los años, y prácticamente en los años 60, Eric graba de forma habitual como líder de su banda para Prestige, y de esa manera él consigue ganar una atención ya más amplia en sus trabajos con Mingus. Y aunque como se disfrutaba un poco debido a su innovador estilo, él tuvo en ese tiempo la oportunidad también de grabar una gran sesión de conjunto para el sello Candid. Y participa también en la sesión de Newport Rebels. Ahí Dolphy deja la banda de Mingus para 1961 y se va a Europa durante unos meses, donde también graba en Escandinavia y Berlín. Y aunque seguía grabando con Mingus a lo largo de su carrera, él participa en las sesiones para Mingus de 1963. Y participa también en Hora de Cubitus. Ya para principios de 1964 se unen de nuevo a la banda de Mingus, y junto con Jackie Bayard, Johnny Coles y Clifford Jordan, que es en ese sexteto donde trabaja en el Five Spot, que es que lo hizo antes de tocar en la Universidad de Cornell, y para también en el City Hall de Nueva York. Posteriormente en Europa se va también, y allá se hacen muchas grabaciones en su gira, que por cierto, aunque fue corta, también estuvo muy bien documentada. Vamos a presentar nuevamente un tema ahora de Eric Dolphy, y el tema que les vamos a presentar ahora es Inner Flag 2. Thank you. Amigos, hemos escuchado el tema de nuestro invitado Eric Dolphy, denominado Inner Flight 2. Continuando con la vida de, que por cierto, corta vida también de Eric Dolphy, ya que él también contó con una muerte prematura, que ya les platicaremos en el siguiente corte cómo fue. Les hablaremos un poco acerca de que de su unión que él tuvo con John Coltrane. Con John Coltrane se conocen ellos en los primeros años de la carrera, vamos a decir, la gran carrera que ya empezaba a hacerse nuestro invitado esta tarde. Es así como Dolphy y John Coltrane se conocían antes, mucho antes de que finalmente tocaran juntos. Ellos se tocaron un poco, pero después ya finalmente al tiempo tocaron juntos, y habiéndose los dos reunido cuando Coltrane estaba en Los Ángeles con Miles Davis, muchas veces intercambiaron ideas y aprendían uno del otro. Y finalmente, después de muchas noches con la banda de Coltrane, se le pidió a Dolphy que se convirtiera en miembro pleno, con pleno derecho. De esta manera, Coltrane se había ganado también a la audiencia y el reconocimiento de la crítica en el quinteto de Miles Davis. Pero se enajenó y algunos críticos de jazz, cuando empezó a alejarse de ellos, pues le dio por entrarle al hard bop. Y desde luego, aunque los quintetos de Coltrane con Dolphy, incluyendo las sesiones del Big Jazz Vanguard y África, y también en el brass, son de Dolphy como decíamos, considerados originalmente como que provocaron para que lo provocaron toda una situación en la que la revista el Don Beat marcara pues la música de Coltrane y la de Dolphy como un, vamos a decir, pues ellos dijeron como una música anti-jazz. Coltrane dijo que más tarde, al respecto de esta crítica, quisieron parecer que ni siquiera sabíamos lo que fundamentaba los fundamentos de la música. O sea, los criticaron muy fuerte. Y eso les dolía mucho. Sin embargo, Dolphy también resultó muy lastimado por esta crítica. El lanzamiento inicial de la estancia de Coltrane en el sello Vanguard selecciona tres temas, uno de los cuales incluía a Dolphy. Después de ser editado esporádicamente durante los siguientes 20-30 años, una caja completa con toda la música grabada para Vanguard fue lanzada por Impulse en 1997, llamado The Complete 1961 Village Vanguard Recordings. En conjunto, se cuenta que con Dolphy en el saxofón el alto y el clarinete bajo. En una edición posterior de Pablo en las giras europeas de Coltrane y a principios de los 60, pues se compiló también más grabaciones que cuentan con temas que no se tocaron en Village Vanguard, como fue My Favorite Things, que Dolphy interpretó en la flauta. Bien, pues enseguida tenemos otro tema más para ustedes de Eric Dolphy, y el tema que ahora les presentamos es Inner Flight 2. ¿Mande? Perdón, que la luz está muy bajita, ahorita no la vi. El tema que tenemos es Improvisations. Diggity, diggity, da, diggity, tot, tot, hey, ya. Yeah. Ah! Bien amigos, acabamos de escuchar un tema más de Eric Dopey, que fue Improvisations, que es un tema también fue un poquito largo, pero desde luego con un ritmo, una música que sí va con el tema que es Improvisations. Bien, Eric Dopey también hizo grupo con Brooker Little, que también es otro músico que también muere joven, y que precisamente antes de la muerte del trompetista Booker Little, que fue a la edad de 23 años, él y Dolphy tuvieron una sociedad musical muy fructífera. En el primer trabajo de Booker para Candid Out Front, destacó a Dolphy principalmente en el saxo alto, y también, aunque también tocó el clarinete bajo, también tocó la flauta en algunos pasajes del conjunto. Y además, en el álbum de Dolphy, Far Cry, grabado también para Prestige, Lil participa en 5 temas y uno de ellos, Serene, que fue incluido en un álbum original. Dolphy y Lil también codirigieron un quinteto en el Fire Spot durante 1961. La sección rítmica estaba compuesta por Richard Davis, Mal Waldron y Ed Blackwell. También se hicieron algunas tomas en directo que han sido lanzadas posteriormente en 3 volúmenes como At the Five Spot y también como la compilación de Here and There. Además, Dolphy y Booker Little respaldaron a Abe Lincoln en su álbum Strike Ahead y tocaron también en percussions de Max Roach. Finalmente, ya para terminar al final de la vida de Dolphy, que muere en Berlín, resulta que él estuvo en una presentación en Berlín y resulta que él padecía de diabetes, entonces tuvo un problema de diabetes y lo confundieron a él pensando que en Alemania, como muchos músicos de jazz, pues que se drogaban, que se ponían sobredosis, pensaron que él tenía un problema de sobredosis y le administraron medicamentos pues para la sobriedad, o simplemente lo dejaron que saliera poco a poco de su problema de que ellos pensaban que era sobriedad. Lo cierto es que él entró en un coma diabético y del cual ya no se pudo reponer. Es así pues como muere tristemente Eric Dolphy en Berlín, y pues una muerte que pues pudo haberse evitado de haber sabido exactamente cuál era el problema que tenía Eric Dolphy. Bien amigos, pues nos despedimos de este programa con nuestro invitado Eric Dolphy, y el tema con el que le vamos a despedir esta tarde es el tema que se intitula Impressions.